San Martín de los Andes. Es tema en Pocahuyo. Es tema en Pocahuyo. Somos los mismos de siempre. Ahí estamos, 12 del mediodía, 16 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, seguimos, envolvimos y somos iguales. Bueno, y hace tiempo que queríamos seguir con esto que tiene que ver con pedido de justicia en la provincia de Neuquén, reclamo de justicia en la provincia de Neuquén. Y usted dirá, ¿a cuál de todos se está refiriendo? Porque hay muchos reclamos que tienen que ver al Poder Judicial y en este caso tiene que ver con un reclamo de justicia que lleva casi 16 años, ¿no? Y estamos hablando del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, ocurrido aquel 4 de abril del año 2007. En el año 2008 se logró encarcelar al autor material del asesinato de Carlos Fuente Alba. Y desde ese año y hasta este momento se brega por la causa Fuente Alba 2, que tiene que ver con aquellos policías imputados, además de Poblete, ¿no?, en la causa en general. ¿Y cómo está el tema? Sabemos, lo hemos dado a conocer, pero queríamos ver algunos detalles, que ya tiene fecha de juicio la causa Fuente Alba II en la provincia de Neuquén, y de esto vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Marcelo Medrano, quien es abogado de la familia de Carlos Fuente Alba en esta causa Fuente Alba 2. Muy buenos días, Marcelo. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Buenos días, Laura, Mapu, ¿cómo están? Un saludo grande. Bien, nosotros bien por este lado y queríamos, bueno, si bien tiene que ver con un asesinato, tiene que ver con 15 años de pedido de justicia, una buena noticia es que ya la causa Fuente Alba 2 tiene fecha. Contanos, Marcelo, cómo viene la mano. Sí, a fin del mes pasado tuvimos las últimas audiencias camino al debate y ya se fijó la fecha, comienza el 1 de marzo, uh-huh, hasta el 15 de marzo. Se va a iniciar el juicio por las omisiones, abusos de autoridad y encubrimientos de los 8 policías que quedan imputados en la causa. Así que bueno, la verdad que después de tantos años, uno de los objetivos principales era poder llegar al juicio y finalmente se llegó, así que bueno, esa me parece que es la gran noticia para compartir. Vos decías, por lo que están encausados, encubrimiento y demás, ¿de quiénes se trata? Porque pasado este tiempo, las generaciones se han renovado, uno puede recordar, puede mirar en los videos, puede recordar el juicio Poblete inclusive. Pero, ¿de quiénes se trata, Marcelo? Porque es importante saber el accionar, ¿no? Y en manos de a veces de quién estamos, uno habla de fuerzas de seguridad. Y la verdad que en lo ocurrido aquella mañana del 4 de abril del año 2007 en la ruta en Arroyito, la seguridad no fue la que primó, ¿no? Sí, tal cual es, sí. Bueno, la idea original de esta segunda etapa era, como bien dijeron ustedes al principio, el autor material, quien jaló el gatillo, Poblete, fue condenado rápidamente en el año 2008 a cadena perpetua. Después sucede algo que es habitual que suceda, que es cuando se pretende investigar la cadena de mando, quienes tomaron la decisión política de ese operativo, todo se empieza a complicar. En aquel momento la idea original era, bueno, que el principal responsable político de la orden, el exgobernador Sovich, fuera el principal acusado, y después la plana mayor de la policía, que fue la que estuvo pergeñando y sistematizando, inclusive en la ruta aquel día, a cargo del operativo. Uh-huh. También saben ustedes que, bueno, por la cantidad de circunstancias procesales, políticas y el transcurso del tiempo, Sovich finalmente quedó afuera del proceso. Quedaban 15 imputados, durante mucho tiempo fueron 15 los imputados, estamos hablando de mediados del 2007 que se inicia la causa, De esos 15 imputados, el nexo político, que era el subsecretario de Seguridad en aquel momento, que era Pascuarelli, falleció, y de los 14 restantes, todos policías, 6 quedaron desvinculados del proceso, quienes tenían las jerarquías inferiores, digamos. Así que el debate que se va a iniciar el 1 de marzo es contra 8 de los imputados, todos comisarios, subcomisarios que estaban ese día a cargo del operativo, en el lugar de los hechos, digamos, y de esos 8 hay un policía que está por una imputación distinta, que es Benito Matus, que es el policía conocido por estar disparando al aire como escopetero, cuando en realidad no lo era, contra al menos 2 docentes. Y bueno, y él es el único imputado, digamos, que vendría por una calificación distinta en términos de responsabilidad, que es también el único imputado por el que la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, acusa en lo que se denomina la causa Fuente Alba 2. Así que bueno, Matus tiene esa particularidad, con lo cual, en resumidas cuentas, habría 7 imputados con jerarquías altas que estuvieron en el operativo, a los que acusa la querella de Sandra Rodríguez, los abogados de Sandra Rodríguez, el doctor Mendaña y yo, y un imputado al que acusamos nosotros y también el Ministerio Público Fiscal. Así que eso es más o menos el panorama en términos generales. Entre los acusados también se cuenta quien estuvo a cargo del operativo de desalojo, que recuerdo que en ese momento compañeros de Aten le dijeron, antes que comenzara la represión, nosotros nos estamos retirando, por favor tengan cuidado, y se dio vuelta y dio la orden de desalojo con ese escarnio, ¿no? Y estamos hablando de Mario Rinzafri, lo destacamos porque no sé si lo sigue siendo, pero vive en San Martín o ha vivido en San Martín de los Andes y estuvo a cargo de la comisaría número 23 antes de ser de irse a Neuquén Capital, su destino anterior. Digo, porque también para visualizar, y lo venimos siguiendo radialmente, informativamente desde hace 15 años con esto, Benito Matus, nos decías, entre uno de los 8 fue aquel que disparó, y lo pudimos ver por los videos que realizaron en aquellos momentos y con la tecnología que se tenía, trabajadores de la Facimpad y otros más, que todo esto se aportó y fue un largo, me imagino ustedes desde lo legal, un largo vericueto, laberinto de que las pruebas se acepten, de que lo audiovisual se acepte, de que sea, bueno, como testimonio, como documento de lo que ocurrió aquel día, que recuerdo hace 14 años atrás, bueno, con la división de las causas, que fue otra maniobra del Poder Judicial, para salvar obviamente a Sovich en aquel momento. Digo, todo esto suma y hoy se llega a que el 1 de marzo del año que viene se realice este juicio. ¿Este juicio va a ser oral y público? ¿Qué características va a tener este juicio, Marcelo? Sí, el mejor resumen. O sea, no necesito agregar nada porque tal cual lo que vos decís es así. Perfecto. Y sí, va a ser un debate oral y público. Todavía no se discuten los pormenores, digamos, de cómo va a ser. En principio podría entrar público en la capacidad que la sala habilite, y todavía no se discutieron los medios tecnológicos para hacerlo, digamos, en términos masivos. Ahí hay una cuestión procesal que puede ser oral y público, pero también hay normas procesales que impiden que los testigos conozcan lo que declararon los testigos que declararon con antelación, con anterioridad. Con lo cual, entre esos dos principios va a estar el tema de qué nivel de masividad va a tener para hacer público el debate, que es algo que se discute no solamente en la causa de Carlos Fuentealba, sino también en otras, una discusión que todavía no está saldada. Pero bueno, una interpretación acerca de qué significa público, ¿no? Sería, pero bueno, nosotros la idea es haber llegado a debate, ya es un logro en sí mismo con todas las dificultades que vos marcaste, y si bien obviamente queremos que se amplifique el conocimiento de todo lo que sucede en la sala de debate, tampoco queremos generar ningún inconveniente o problema que le permita a las defensas y a los imputados hacer algún planteo. Tenemos que ser, digamos, bastante serios en eso, pero bueno, sí, es un debate oral y público con características particulares, porque en general las causas penales, salvo que sean algunas muy especiales, la realidad es que no hay mucha gente que tenga interés en ir a ver debates orales y públicos, y este sí despierta muchísimo interés a lo largo de todo el país. Así que bueno, se va a trabajar en cumplimiento de las normas procesales, tratando obviamente de que sea público realmente. Esa sería un poco la respuesta que puedo ensayar ahora de acuerdo a la pregunta que vos me hacés. Uh-huh. Se entiende, por otro lado, la necesidad de toda una sociedad, se entiende por el lado de todo lo que se pueda presentar para tratar de tirar abajo y todo lo demás, ¿no? Pero también una necesidad de la sociedad desde hace 15 años, más allá del gremio docente o de los trabajadores y trabajadoras de la educación, la necesidad de saber cómo se hace, cómo se juzga a 8 policías, nada más y nada menos que en la provincia de Neuquén, ¿no? Bueno, pero será detalle para ir viendo en estos próximos meses. Marcelo, celebramos que tenga fecha, celebramos que luego de 15 años se pueda llevar adelante un poquito de justicia para Sandra, para Ariadna, para Camila, principalmente las principales afectadas por el asesinato de Carlos, así como cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Neuquén. Y te voy a preguntar algo, ¿cómo, más allá de lo legal y todo lo demás, cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu sentir, tu parecer, Marcelo? Sí, yo creo que digamos, es uno nunca deja de aprender y siempre se encuentra con la realidad, ¿no? Y la verdad que independientemente de lo normativo, de lo judicial, que bueno, que merece también otro tipo de discusión, que es hasta dónde lo cultural y social incide en lo judicial y cuál es el punto de contacto en lo judicial incidiendo en lo social y lo cultural, que es una uh-huh. respuesta como muy complicada. Yo sí me animo a decir que si no hubiera habido interés cultural y social y una lucha de todas y todos, al menos los neuquinos en términos generales, independientemente del enorme trabajo del sindicato docente y del grupo de docentes que siempre acompañaron, hubiera sido mucho más difícil, si no imposible, llegar a esta instancia, ¿no? Pero no puedo dejar de ver que pasaron, como vos decís, ya van a pasar el 4 de abril, van a pasar 16 años, y Carlos Fuentealba se ha convertido en un emblema en todo sentido. Hace poco, por ejemplo, se hizo un nuevo libro acerca de, uh-huh. de todo lo que pasó con él en Neuquén, Hojas de Abril, se llama, un libro hermoso, encabezado por 2 profesoras de historia, y yo no me acuerdo de haber visto tanto interés de tanta gente de diversas edades, y lo que más me llamó la atención era la rápida lectura que hacía muchas personas, ¿no? Habitualmente uno sabe que con los libros sucede eso, que uno los archiva, los guarda o no los lee, y me sorprendió gratamente esto de ya lo leí, ya lo terminé de leer, había cosas que no sabía, qué bueno que está el libro, como un, digamos, trabajo de campo muy básico que puedo hacer yo a partir de oír. Pero estas cuestiones en Buenos Aires, en Salta, en La Pampa, en Tierra del Fuego, lo que representa Carlos Fuentealba en su sentido integral como ser humano, luchador, laburante y docente, a mí nunca me deja de sorprender. Es como que los procesos judiciales van por un carril y todo lo que tiene que ver con el sustento en términos integrales de lo que representa a Carlos Fuentealba va por otro, y ese otro carril, el que tiene que ver con, uh-huh. con el Carlos luchador, con el Carlos persona y con un colectivo, diría yo, que hegemónico en reivindicar qué cosas no se pueden tolerar en la provincia y en el país, obviamente, no deja de sorprender porque es enorme. Entonces uno no está preparado para tantas muestras de cariño y también de política en el buen sentido de sostén de este expediente judicial. Entonces desde esa mirada o desde esa perspectiva, me parece que fue una lucha tremenda que continúa y que después va a haber que actualizar todo el tiempo para que, como hablábamos con los compañeros y las compañeras de ATEM, las docentes que empezaron a cursar en los institutos de formación después de la muerte de Carlos, y los chicos y las chicas que hoy cursan la primaria o la secundaria, no se olviden quién era Carlos Fuentealba en un proceso de actualización y qué cosas no se pueden tolerar en democracia, ni de la policía, ni del poder político. Así que me parece que hay mucho para seguir haciendo, para continuar haciendo, pero me parece que es sumamente interesante y sumamente positivo en términos democráticos esto que pasa o que pasó, ¿no? Como convertir un poco el dolor, la tristeza y el sufrimiento y lo judicial tan ajeno y tan antinatural en un punto en algo piola, que genere esperanza, que genere una llama para mirar hacia adelante. Eso es lo que puedo pensar ahora, digamos. Y agradecer también a ustedes porque siempre están presentes y son parte inescindible de esta trama cultural a partir de amplificar mi voz o la que fuera que tenga que ver con lo de Carlos Fuentealba. Por eso a veces somos un colectivo bastante grande que cuesta describir, pero sumamente interesante y sumamente potente. Marcelo, te agradecemos tus palabras, te agradecemos informarnos sobre la causa Fuentealba 2, y si no hubiese habido la movilización que hubo, que hay y seguramente que habrá, para esperar este juicio del 1 de marzo, el Poder Judicial, el Poder Político en esta provincia hubiese hecho de las suyas. Queda todavía, y algunos y algunas seguimos, y muchos y muchas, pensando que el responsable ideológico, tal como lo dijera a menos de 24 horas de la represión en Arroyito, y estoy hablando de Jorge Omar Sovich, que anda tratando de candidatearse y sigue con su historia por ahí, hubiese caído en vano, ¿no?, con estos poderes avasallantes. Y sobre todo también como compañeros abogados como vos, como también el otro abogado, ahora se me fue, Ricardo Mendaña, también, que hemos hablado con él en algunas otras oportunidades, también en la causa Fuentealba 1, digo, y sobre todo con la pujanza y la fuerza de Sandra y las chicas, como le dice Sandra, esto hubiese quedado tirado por ahí, y todo lo contrario, ¿no? Pero demostrar que en la provincia de Neuquén tenemos memoria y sobre todo tenemos dignidad, porque los reclamos de los y las trabajadoras no pueden terminar como terminó aquel 4 de abril. Marcelo, te agradecemos enormemente y vamos a seguir hablando en lo que nos quede de esta programación hasta el mes de diciembre y arrancar en el mes de marzo con todo, con esto para llevarlo adelante. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme, saludos y muchas gracias de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos amigos de siempre. Ahí finalizamos la comunicación con Marcelo Medrano, quien es abogado de la familia del maestro Carlos Fuentealba, y nos comentaba, bueno, sobre esto, 8 policías, 7 son parte de la cúpula, ¿no?, parte jerárquica de la policía provincial, que van a ir a juicio en marzo del 2023. Así es, tiene fecha el juicio de estos 8 policías, incluido Mario Rinzafri, que tuvo acusaciones acá en la comisión 23 y fue el jefe del operativo, Benito Matus y demás, 8 en total que estuvieron en aquella represión, llevaron adelante, que terminó con el asesinato de Carlos Fuentealba. 1 de marzo es la cita, veremos los detalles para poder transmitir y todo lo demás, como se hizo en la causa Fuentealba 1, en el juicio a Poblete, y esto podríamos decir que es una buena noticia. Del mediodía, 36 minutos, casi que nos vamos cayendo del programa de hoy, pero tenemos más, Mapu, ahí vamos. Sí, así es, se acercó un vecino con un comunicado, se perdió una billetera color marrón con documentación a nombre de Dante Ezequiel Castillo. Esto fue a la altura de la municipalidad, calle General Roca y Juan Manuel de Rosas. De encontrarla, por favor, comunicarse al teléfono 02942-677937. Reiteramos, Dante Ezequiel Castillo. Es la documentación que se perdió en una billetera marrón en mediaciones del municipio de nuestra localidad, calle Juan Manuel de Rosas y General Roca. 2942-677937 por si algún vecino o vecina la encuentra. Ahí está el aviso, ahí está el aviso. Entonces, si la encontrás, ahí los números de teléfono, vamos a seguir reiterándolos y poniéndolos en todas las redes o dejarlo por acá en la radio y todo eso que dijiste, Mapu, bien ahí. Y nos vamos a ir del programa, pero con algo más, porque tenemos más, porque si decimos jueves, jueves de... Jueves de un montón de cosas, pero por supuesto de Ana contra la Natura, la programación de nuestra radio, y nos estamos ahí en comunicación con Claudia, la saludamos, buenos días, Claudia. Hola, buen día Mapu, buen día Laura, buen día a los oyentes. Buen día, buen día. Y oyentas de FM Pocahuyo, buenos días. Bueno, voy a tratar de hacerlo rapidito, así se pueden ir a comer ustedes también. Bueno, en el programa de hoy hay bastantes cositas. Vamos a empezar con una entrevista telefónica a la artista plástica Lidia Zubizarreta, que hace unos cuadros preciosísimos y que va a exponer en la Sala Municipal de Exposiciones, justamente. Así que vamos a charlar con ella, que está en Meliquina. Luego vamos a charlar también telefónicamente con Modesto López, que es el director de la película que se estrena hoy en Espacio Inca por 3 días, Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón. Y él está justamente en San Martín de los Andes, así que eso es hermoso y poder aprovechar de charlar con él. Y no solo con Ana contra Natura, sino que él va a estar en las funciones de la película para charlar con el público cuando termine, me imagino. Luego vamos a tener la columna de Willy Arrué, la columna que va cada 15 días, contadas de por acá y de por allá. Y finalmente va a venir Julián, que es uno de los integrantes de La Rueda Itinerante, la banda local esa súper numerosa que nos hace bailar hasta desmayar, y que se van a presentar en Espacio Trama este viernes. Qué bueno. Así que bueno, todo eso, y como siempre, bueno, música de Manu Chao y en los clásicos George Michael para los de nuestra generación. Upa, románticos y románticas. Y bueno, y como siempre la consigna, ¿no? Que hoy hay un doble sorteo, que son 2 productos de la dietética Pranayama, que nos acompaña todo el año con la posibilidad de sortear 2 productos entre los oyentes, y también se va a sortear una entrada gratuita para ir a ver La Rueda Itinerante. Y las consignas, se las digo así rapidito, hay 2 opciones, que tienen que ver con las primeras y las últimas palabras de nuestra vida. Chan, chan. ¡Upa! La primera dice: si naciéramos con la posibilidad de hablar desde el primer momento, ¿cuáles hubieran sido tus primeras palabras? Por ejemplo, tiró acá Estefan, prendan el fuego y hagan un asadito, que yo me chupo los huesitos. Y la otra sería: ¿qué te gustaría que diga tu epitafio? Mirá. Por ejemplo, tiró hermano Estefan, gracias por... Hermano Estefan suena religioso, no nada que ver. Tiró Estefan, gracias por tanto perdón, por tan poco. Bueno, mira Estefan, ¿eh? Ahí está. Estefan, ¿eh? Vamos a notar. Estuvo ahí estrujando tus neuronas, como siempre, y bueno, dando esta posibilidad de que los oyentes participen, no solo ganar premios, sino escuchar la palabra, el pensar de ellos, ¿no? Y de ellas. Y bueno, nos pueden mandar un WhatsApp, un audio o un mensaje de texto, o escribirnos al Instagram o al Facebook de Ana contra Natura. Qué bueno, o ¿no? Al teléfono fijo, ¿no? Que ustedes obvio usan bastante, 428-733. Así que bueno, a partir de las 6 de la tarde hoy estamos con Ana contra Natura y muchas de las novedades culturales en San Martín. Bueno, Rueda Itinerante, lo de Amparo Ochoa, qué bueno, renutrido el programa para el día de hoy, y no olvidarse las consignas, qué bueno, ¿eh? Así que les escuchamos hoy por la tarde a partir de las 18 horas, Claudita, ¿algo más quedaría ahí para avisar, para promocionar, no, para que nos vayamos preparando? También si nos queda tiempo en el programa, contarles que es el CIAR de nuestra ciudad, cumple 40 años, uh-huh. Así que compartirles un poco las actividades, la Biblioteca 9 de Julio, que también está de festejo, así que bueno, trataremos bueno. De meter todo eso. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Claudia, entonces las y los escuchamos hoy por la tarde, la Rueda Interior. ¿Cómo nos hizo bailar el día domingo en el festi, eh? Totalmente. De la Red Comunitaria Territorial, son geniales. Saludos por allá. Bueno. Gracias, Claudia. Los escuchamos, las escuchamos hoy por la tarde. Bueno, muchas gracias, chicas, y gracias a la oyentada. Nos vemos. Hasta luego. Ahí teníamos entonces a nuestra compañera Claudia con la